te daré. El amor que no has tenido, por la vivir sufriendo, te amo, pero nunca lo olvidaré. Te amo. Para vivir así. ¿Cómo podrías tú vivir? ¿Cómo podrías tú vivir sin ella? Si no la quieras, déjala. Si no la quieras, déjala vivir en paz. ¿Cómo podrías tú vivir? ¿Cómo podrías tú vivir sin ella? Si no la quieras, déjala. Si no la quieras, déjala. ¿Cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú?